Miro por mi ventana, es la ciudad que descansa de noche. Luces encendidas, motores callados y un semáforo hablando solo. Unos cartones en un portal son ahora un hogar. Una vieja escuela que servirá a nuevos jóvenes otra vez a empezar. El cielo despejado como un gran escenario, que la gente mira pidiendo sueños, mientras aquí abajo soldados de hierro, sin decirnos nada, anuncian mucho. Es la ciudad de noche, la ciudad dormida, que el silencio escapa de la luz del día. En la oscuridad un guía, es la luna que nos vigila, guardando los secretos de estrellas suicidas. Una guitarra suena en un bar que se resiste a cerrar el último trago antes de llegar a hablar con tu chica que algo va mal. Árboles de luto porque el sol ya no está, un pájaro perdido que no encuentra su hogar, fábricas cansadas de tanto trabajar y el viento que se aburre aprende a silbar. Es la ciudad de noche, la ciudad dormida, que el silencio escapa de la luz del día. En la oscuridad un guía, es la luna que nos vigila, guardando los secretos de estrellas suicidas.